Inserire la carta fino a estrarre la carta dal lettore. Acquisto abilitato. Inserire denaro. €5. Prodotto vendibile con carta, €4.10. 4,60 €. 2,50 €. 5 €. 4,30 €. 4,30 €. Deutsch. Produkt mit Karte verkäuflich. 4,30 €. 4,10 €. 5 €. English. Product sold with card. €4.60. €2.15. €4.60. Français. Produit vendable avec carte. €5. €2.50. 100. Thank you.